La indignación en el barrio La Quebrada de Huerta Grande porque en el intento de esclarecer los hechos del incendio se han señalado dos adolescentes quienes ahora están sufriendo las consecuencias de esta acusación que según sus padres es absolutamente falsa y vino de la mano del intendente de Huerta Grande, Matías Montoto, quien acusó a dos adolescentes. Estos jóvenes hoy están mal, muy asustados y tienen pruebas y niegan contundentemente que ellos no estuvieron en el momento del incendio. Además de esto, nos mostraban imágenes del día de hoy. La municipalidad vuelve a tirar basuras atrás del cementerio, prácticamente arriba de las brasas. Una cosa ya de locos. Una cosa de locos lo que estamos viendo. Pero hay que estar en el lugar de una madre a la que han acusado a su hijo, casi al borde de las lágrimas, mal, mal, asustada. Esta señora vecina del barrio Panamericano diciendo de que acusaron a su hijo sin fundamentos. Acabamos de ir hasta la vivienda que sacó unas cuadras de la radio y nos daba su versión de las cosas. Importante que esto se esclarezca con rapidez porque hay un niño menor de edad que ha sido acusado y que está sufriendo hoy los daños psicológicos de semejante acusación. Acá han metido a menores de edad en una acusación. Vamos a escuchar lo que decía esta señora recién hace minutos acá en el barrio Panamericano. Bueno, muy bien, estamos acá en esta mañana de viernes recorriendo el barrio Panamericano, La Quebrada, luego de lo que fueron los incendios. Y bueno, todavía está la conmoción en el lugar, vecinas, vecinos preocupados por lo que ha pasado. También pidiendo que se esclarezca esto, sabemos que se hicieron algunas acusaciones sobre los posibles autores del incendio, pero bueno, eso habrá que aclararlo bien. Se tendrá que esclarecer porque tampoco es cuestión de acusar así nomás. Hay gente que hoy es damnificada por estas acusaciones. Vamos a hablar con una señora vecina del barrio que tiene algo para decir porque en este caso un familiar directo es una de las personas acusadas y esto realmente lo están padeciendo como un señalamiento sin fundamento y que ya tiene consecuencias para el joven que está siendo acusado y que se ha publicado su nombre y que lo está comprometiendo con el barrio y con la sociedad. Estimada, buenos días. Bueno, tiene el micrófono para que dé su palabra, su versión de los hechos, de cómo se están haciendo las cosas y qué fue lo que pasó en el marco de este incendio. Sí, hola, buenos días. Sí, sale el nombre de mi hijo, acusan a mi hijo. Mi hijo se levantó a las 12 del mediodía. El otro menor que acusado, que fue nombrado junto con mi hijo, hay cámaras que él estuvo trabajando. Yo quiero que lleguen hasta el último, que averigüen quién fue realmente, quién estuvieron ahí, que vayan, que declaren, porque mi hijo durmió hasta las 12. Hoy estamos pasando por una situación muy fea. A mi hijo se lo están nombrando en todos lados. Yo quiero que lleguen y que me diga quién fue la persona que lo vio, que me digan el nombre de la persona que dice que vio a mi hijo que prendía fuego. Yo quiero saber, que lleguemos a la verdad de todo esto. ¿Su hijo es menor de edad? Sí, mi hijo tiene 16 años. ¿Ya fue imputado? No. A él vinieron. Me allanaron. Vinieron, me allanaron. Mi hijo se había ido hasta la plaza y se sacan un buzo que le queda chico a él y buscaban un pantalón blanco que nunca. Mi hijo nunca en su vida usó ningún pantalón blanco. ¿Y cómo trascendió el nombre de su hijo? ¿Quién? Claro, empiezan a decir por el apodo, no lo voy a dar porque si no, empiezan a dar el nombre de mi hijo y al llegar al allanamiento acá, es como que apuntaron a mi hijo y al otro chico que también está. ¿Y cómo está su hijo ahora? No, mal, mal, psicológicamente mal. Esto lo pone muy mal a él porque realmente no fue. Yo quiero saber quiénes fueron las personas que nombraron o que vieron a mi hijo, como dice que lo vieron, y llegar hasta las últimas consecuencias, que se sepa la verdad. Yo quiero que se sepa la verdad de todo esto. Si mañana se sabe la verdad que su hijo no fue, ya las consecuencias en él ya está. Él ya, ahora ya el daño ya lo ¿Cómo tiene. ¿Cómo vuelvo yo? Tengo que pasar ahora a buscar un psicólogo para que lo ayude a él, porque él psicológicamente está mal. Su nombre está en todos lados. A él le gusta mucho el deporte, entonces no puede ser que los chicos le estén preguntando, le estén diciendo cosas en la cancha o a donde vaya, le van a decir, va a quedar marcado. No, yo voy a llegar hasta la última consecuencia. El que tengan que pedir disculpas por la sede, lo van a tener que hacer, porque es algo muy injusto lo que están haciendo con mi hijo. No pueden marcar a alguien y agarrar perejiles para cubrir cosas. No, que cada uno se haga responsable de lo que hizo. No voy a parar hasta llegar hasta últimas consecuencias. Ahora el abogado que yo busqué se hará cargo de todo, lo voy a dejar todo en mano de él. Yo lo voy a estar informando de todo lo que vaya pasando. No voy a permitir tanta injusticia. No lo voy a permitir. Gracias, señora. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, este es el relato de esta señora vecina del barrio. La verdad que hay que ser muy cobarde para acusar a menores de edad, ¿eh? Hay que ser muy cobarde. Hay que ser muy cagón y no poder asumir la responsabilidad de un daño tan grave como este incendio que ha afectado a miles de hectáreas, que va a afectar el agua de miles de personas, que va a afectar la vida de miles de habitantes, animales, la flora, la fauna, nuestro paisaje. Hay que ser muy cobarde para acusar a un menor de edad y hay que tener pruebas, ¿eh? Porque acusar sin pruebas es un delito muy grave, sobre todo cuando se está tocando la fibra de un barrio como el barrio La Quebrada, el barrio Panamericano, quienes realmente ya no están para estar tolerando, encima de tener un basural en el barrio, señalamientos de cualquier naturaleza. Esto se va a tener que aclarar. El intendente tendrá que explicar de dónde sale esa acusación que él hace, de dónde saca la prueba de la acusación que él ha realizado, y hacerse cargo por las consecuencias que pueda tener una falsa acusación de su parte. Seguiremos investigando, estamos esperando que nos manden imágenes que hay del basural de Huerta Grande hasta ahora. Siguen tirando basura como si nada. La indignación rodea el barrio La Quebrada.